11:41, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablando de actualidad y seguimos pues haciendo referencia a actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad. Comentábamos hace tan solo unos minutos ese concierto con los alumnos de la Escuela Municipal de Música en colaboración con el Cine Club Cineando, y ahora vamos a centrarnos en una actividad que se va a desarrollar principalmente la semana que viene, el fin de semana que viene, pero que también, bueno, pues tiene otras actividades paralelas a modo de ramificaciones durante este fin de semana. Le estamos hablando de la quinta bajada Romana Okuri, que se ha convertido en un auténtico programa de iniciativas que se están desarrollando durante todo el mes de junio. Y digo que se están desarrollando porque algunas ya se han llevado a cabo, otras se van a dar cita precisamente este fin de semana con esa jornada de convivencia en el bar del centro de recepción de Okuri, y el plato fuerte, sin duda, que es la bajada Romana Okuri, será el fin de semana que viene. De este asunto, el fin de semana del 27 de junio, en concreto, el siguiente. De este asunto, como decíamos, vamos a hablar con, bueno, pues un poco los organizadores y promotores de la idea, que es el grupo de Romanos de Ubrique, con Arturo Hidalgo a la cabeza. Arturo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es Romanos de Ubrique, para empezar? Pues Romanos de Ubrique, después de 5 años, es un grupo de gente que ha apostado por llevar a cabo una recreación histórica que sea representativa de Ubrique y de toda la Sierra de Cádiz, para representar la época en que estuvieron aquí los romanos, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que queremos, que toda la gente lo conozca y que participe. Uh-huh. Para ello, bueno, pues, cuando comenzasteis hace 5 años... pues se creaba esa pequeña recreación. Yo me acuerdo perfectamente de la entrevista que hicimos, ¿verdad? Sí, que me decías, somos un grupo de amigos que vamos a venir aquí, vamos a recrear la época, vamos a pasarlo bien, a divertirnos y bueno, pues a darle también ese aspecto un poco más cultural, ¿no? Al tema con la bajada romana. Efectivamente. Sí. Hace 5 años pensabais que esa actividad que comenzasteis se iba a convertir en todo esto. Bueno, yo sí lo pensaba, porque si no lo creo yo, pues difícil hubiera seguido para adelante. Y efectivamente, este año ya celebramos el primer lustro, nuestros primeros 5 años de vida, y la verdad que la diferencia o la evolución ha sido muy grande. Quizás a paso agigantado por lo... estamos con muchas ganas y estamos creciendo muy rápido. Hay que tener cuidado con esto, lógicamente, porque necesitamos más colaboración. Entonces, a veces nos vemos un poco, que damos un paso más largo de lo que podemos abarcar. Pero bueno, salimos para adelante, ¿eh? Como ganas que le ponemos, pues salimos para adelante. Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que habéis preparado para ese último fin de semana del mes de junio? Porque, como decíamos, hay un montón de actividades paralelas. De hecho, este fin de semana, por cierto, que podemos también reseñarlo, si te parece, claro, tiene lugar esa convivencia. Sí, este fin de semana, el viernes, hay unas charlas, coloquios a cargo de arqueólogos e historiadores, que es el potencial que queremos darlo en el aspecto cultural, y pienso que va a ser muy ameno, muy muy interesante, aunque haya que escuchar a las personas, pero a veces escuchando se aprende más que... Es la parte divulgativa, ¿no? Efectivamente, sí. Eso el viernes. El sábado está el convivium, el segundo convivium, que es una cena con platos típicos de la época de Roma, en las cuales también nos van a hacer una representación de una obra de teatro, y creo que también vienen las bailarinas, y bueno, para hacer ahí una típica cena romana, que va a estar muy muy divertida. Lo recomiendo porque los precios son muy asequibles, lo hemos puesto para precisamente que participe mientras más gente mejor. El año pasado fue la primera vez que se hizo este convivium, y fue un éxito, y a pesar de que no se conocía o con muy poca gente le llegó la noticia, este año está mucho más trabajado porque ya tenemos una obra de teatro, hemos montado un escenario típico romano con sus columnas y para que haya la representación en él. Y el menú se ha cuidado mucho más, bueno, para ir superándonos, que es lo que tenemos que hacer cada año. Pues eso será este fin de semana, en concreto en la jornada del sábado. Todavía creo que se pueden inscribir si quieren. Sí, en porque además es que, claro, hay números clausos, no hay capacidad para todo el mundo. Entonces, sí es verdad que no sé el número de personas que entran, pero quien quiera ir, que lo reserve mientras antes mejor, porque puede ser que no tengamos capacidad para todo el mundo. Esperemos que este año sea un éxito y que se llene. Claro. Y luego, por otro lado, tenemos, bueno, pues ya la actividad definitiva, como decíamos, que es la bajada romana, la quinta bajada romana a Okuri, que es ese último fin de semana del mes de junio, el 27, 28 y 29 de junio. Y digo los 3 días porque los 3 días hay actividades. Ya no solo en la bajada, que se hacía un único día, vamos a Benoca, cogemos la calzada, llegamos a Ubrique y aquí ya tenemos la fiesta, ¿no? Claro. Ya es también el viernes, también el domingo, porque va a haber, bueno, pues desde mercado de, que recrearán en determinada época, hasta la llegada también de personas que van a realizar algún tipo de pasacalle, bueno, pues emulando, ¿no?, ese periodo histórico. Sí, tenemos, tenemos varias actividades. Realmente el tema de la bajada es con el buque insignia nuestro, porque también se hace como un poco en tono, entre comillas, reivindicativo, de querer darle un poco de vida a la calzada, de poder ponerla en activo y en valor para que toda la Sierra de Cádiz disfrute de esto y que potenciar el tema del turismo en este sentido. Entonces, bueno, esa es la bajada, la seguimos efectuando, y que salimos de Benocaz y con el pueblo de Benocaz, que estamos muy, muy agradecidos porque se vuelcan con nosotros, nos invitan a lo que tomemos allí antes de la bajada y nos, bueno, nos tratan estupendamente bien, con lo cual quiero darle las gracias y que se enteren todos al pueblo de Benocaz. Entonces, como iba contando, el tema de la bajada, efectivamente, los buquisinos nuestros, pero aparte hemos creado otro tipo de eventos o de actividades para hacerlas en el pueblo. Entonces, si quieres, puedo pasar a contar, resumiendo un poco lo que vamos a hacer. El viernes se inaugura el Mercado Romano, que lo inauguraremos con una salida de un desfile de la Legio, bueno, que ya lo contaré ahora, un poco contaré, pero vamos, la Legio Décima Equestris y la Guardia Pretoriana, hacia la plaza, en la cual se inaugurará el mercado, y estaremos allí pues para disfrutar del mercado en sí, ¿no?, de tomarnos lo que cada uno le apetezca y disfrute de él. Eso el viernes por la tarde. El sábado por la mañana, creo que a partir de las 12, tenemos desde la Plaza de la Estrella hasta la Plaza del Ayuntamiento el traslado de los esclavos. Entonces van acompañados de las legiones, así como de también este año viene un grupo de no solamente de esos soldados romanos, sino de soldados celtíberos, con los cuales vamos a hacer actividades con ellos. Vamos a simular una batalla de romanos contra celtíberos, que era lo que se contaban los romanos cuando venían por aquí. Entonces, sí, los celtíberos son los buenos en realidad, ¿no? Bueno, sí, a ver, nosotros vamos a echar tierra sobre los tejados. Una vez que nos han conquistado, somos romanos. Claro. Pero bueno, tengo que decir que Julio César, que fue el cónsul que estaba en Hispania en aquella época, resulta que de quien se rodeaba y de quien confiaba era realmente en los íberos, en los celtíberos. Su guardia, su cohorte más cercana alrededor y los que lo custodiaban a él eran todos hispanos, porque confiaba más en los hispanos que en los mismos de Roma. Era casi tradición en Roma el traicionarse unos a otros. Y los hispanos teníamos un juramento, que era la fides, en la cual, cuando juraban fidelidad al jefe, lo cumplían y no lo traicionaban, generalmente, o eso es lo que se cuenta la historia. Entonces, eran más leales. Claro, efectivamente. Entonces, pues, Julio César en esa época creó la legión que nosotros queremos recrear, la Décima Equestris. Esa es la legión más laureada y más famosa que tuvo Julio César, porque era su favorita. La creó él y la cuidaba muchísimo. Y, de hecho, era la más temida en todo el continente en aquella época. Hay miles de anécdotas de esa legión, que le tenían tanto miedo los enemigos que a veces tenían que coger otro tipo de estandarte de otras legiones para que se pudiesen enfrentar a ellos, porque si no, los mismos enemigos se rendían nada más verla. Y bueno, y entonces pues esa es la legión que queremos recrear, estar orgullosos de ella y meternos un poco en el papel. Claro, ¿cómo se recrea una legión romana? Bueno, pues primero lo que hemos hecho es intentar tener el uniforme lo más real posible, por lo cual nos ha supuesto un esfuerzo muy grande de trabajo, porque claro, y en eso sí que tengo que dar las gracias a los que se han implicado en él, porque hemos realizado los escudos, las gladios, que son las espadas, las cáligas, que son las sandalias. Estamos haciendo lo que es todo lo que es la uniformidad del legionario. Hemos tenido que encargar a donde el único sitio que lo hacen en el mundo, que es en India, lo que son las cotas de malla y los cascos de aquella época. Como en este caso vamos a llevar dos tipos de cascos, que son el cesariano y el montefortino. Hemos decidido mezclarlos porque en aquella época, que era la primaria de las legiones, no todos iban vestidos iguales, sino tenía cada legionario lo que podía tener, incluso lo que conquistaba de los enemigos. No iban todos vestidos iguales, entonces pues, estamos intentando recrearlo lo más fiel posible, dentro eso, de las posibilidades. Eso te iba a comentar, todo esto imagino que os habrá obligado a documentaros bien, ¿no? Para intentar bueno, al menos ser un poco fiel a la historia. Claro, sí. Yo particularmente pues he pedido colaboración a arqueólogos, he pedido colaboración de documentales, de ver lo que más o menos, porque claro, lógicamente es muy difícil, estamos hablando de 2020 años que pasó esto, aproximadamente, entonces... Vestigios quedan muy pocos, es más o menos lo que ha ido contándose en la historia, y por eso el tema de la pintura de los escudos nos ha costado mucho trabajo localizar cómo iban pintados, porque estamos huyendo un poco del tema Hollywood, ¿no? Sino ser más fieles a la realidad dentro de lo que podamos. Por eso en este año pues los escudos van con figuras geométricas que, según cuentan, lo pintaban con figuras geométricas porque así despistaba al enemigo. Veía rombos, circunferencias, rectángulos. Sí, se mareaba, ¿no? Y eso mareaba un poco, y por eso se comenta ese tema. Claro. Después, pues, el resto de materiales, pues, lo estamos intentando hacer lo más fiel posible. Pero bueno, iremos mejorando, ¿eh? O sea, esto no se queda aquí. ¿Cuántas personas o cuántos trajes tenéis, documentarios tenéis para formar la legión? Vale, este año le presentamos, que viene además a apadrinarnos la Legio Quinta Laude, que es la asociación emérita lúdica. Este año, si tenemos suerte y tenemos todo preparado, seremos 12 legionarios de la décima ecuestris, más los 20 guardias pretorianas que teníamos ya del año pasado. Esto quiere decir que al habernos juntado con más ropa de lo que personal teníamos, hago un llamamiento, por favor, que gente que quiera colaborar con nosotros, que quiera participar en este evento, que va a ser un bien para el pueblo, que va a disfrutar muchísimo y va a formar parte de un grupo muy, muy interesante, porque son gente que se involucra, gente que le gusta el bienestar y entonces pues podrá disfrutar muchísimo. Necesitamos que el que se quiera apuntar para ser guardia pretoriana, le tenemos preparado el uniforme, le tenemos todo preparado. Simplemente tiene que ir a la oficina de turismo, sí, dejar su nombre y su número de teléfono. Tiene que ser mayor de edad y bueno, y esperamos que venga gente, que necesitamos la ayuda. Porque claro, si no, no podemos ocupar todos los trajes y tenemos que salir todos. Tenemos que enseñar al resto de Andalucía y de España que aquí Ubrique, cuando hace una cosa, la hace de verdad. Y estos van a salir el viernes con ese desfile que va a inaugurar el mercadillo. Correcto, romano. Sí. Y luego además también pues van a participar, imagino, que en la bajada el sábado, ¿no? Sí. Y en el resto de actividades. El sábado llegan el grupo recreacionista de Mérida, en el cual vienen también 12 o 15 legionarios romanos con la quinta legión. Y llegan también, este año vamos a escenificar una batalla entre romanos y celtíberos, entonces vienen el grupo recreacionista, también tienen un grupo de celtíberos, en los cuales vienen preparados para luchar contra los romanos. También viene, o he conseguido que traigan un grupo que tienen preparado de gladiatura, o sea, vienen, no sé pues cuántos serán, pero entre 4 y 6 gladiadores, que vamos a hacer este año unas luchas en la plaza, vamos a montar un circo con arena y balas de paja, las cuales van a luchar los gladiadores ahí, que va a ser súper interesante y muy, muy entretenido. Aparte de la batalla que haremos en la plaza con los celtíberos. O sea que... En fin, recreaciones por todo lado, ¿no? Si aquí estábamos acostumbrados un poco a lo que es la recreación, que sí que se ha hecho en otras ocasiones con motivo de las Cruces de Mayo, la Guerra de la Independencia, claro, entre, bueno, pues el ejército francés y los ciudadanos españoles, sí, esa recreación histórica, ¿no? De pequeña pugna, pequeña pelea, pues esto va a ser algo similar, pero un poco más a lo grande, ¿no? Me refiero porque... Claro. Hay muchos aspectos, que si gladiadores, que si... Sí, queremos recrear lo que es todo el mundo en esa época republicana en Roma, ¿no? A primeros del siglo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en esa época lo que había es lucha de gladiadores y había batalla, había enfrentamiento. Aparte de también una vida social que queremos recrear también. Este año estamos un poco más volcados en el tema militar, sí, pero también queremos hacer actividades civiles, como son ofrenda a los dioses, bodas romanas, que tenemos también ya preparando, y otras muchas actividades muy, muy interesantes también. Queremos por eso también que se involucre gente que no sea solamente del aspecto militar, sino sobre todo el mundo femenino, las mujeres, que son el alma de esto también, que por favor participen. Yo sé que este año ha habido mucha gente que en el taller de costura que hemos montado se han hecho pues hemos triplicado, cuadruplicado el número de trajes con el año pasado. Todavía hay disponibilidad de telas que tenemos ahí para ofrecer los trajes. Es totalmente gratuito, solamente tener que venir y llevarse su túnica. Digo porque haya grupos todavía de amigos o amigas que no, la hayan, no se hayan enterado o no hayan ido, que por favor lo soliciten. En fin, que se están preparando un buen número de actividades paralelas a lo que va a ser la simple bajada romana a Curi. Bueno, pues desde el viernes por la tarde-noche hasta el domingo, sin parar, ¿no? Sí, claro, el domingo lo hemos dedicado a los niños, a los críos, lo hemos dedicado porque pienso que, o pensamos, mejor dicho, que son realmente los que van a potenciar esta fiesta en años venideros. Entonces, pues si desde chico van bien el tema, lo van conociendo y lo van queriendo, pues serán los que nos sustituyan después y lo harán mucho mejor que nosotros, porque ya le habremos dejado un legado que este trabajo, que al principio es muy duro, ya está ahí realizado. Entonces queremos hacer un pasacalle con los niños, que la idea mía es, este año van vestidos con unas túnicas y eso, pero la idea mía es crear una legión de niños para el año que viene, de críos que vayan vestidos de legionarios, con sus escudos, con sus pilum, con sus... y que eso a los críos les va a encantar, y que hagan el desfile hasta la plaza, en la cual vamos a hacer una representación de teatro guiñol, que representará pues un poco la vida de una familia en la época de Okuri, cuando estaban los romanos aquí, y va a ser muy divertido. Entonces, pues creo que para los padres debe ser un aliciente poder vestir a sus niños de romano, porque entre otras cosas daremos un detallito a los niños que vayan vestidos de romano. No sé, un poco incentivar ese tema, ¿no? Que pienso que es muy interesante. Claro. Bueno, si queremos participar en lo que es la bajada, exclusivamente, o bueno, en las actividades, pero en particular en lo que es la bajada, ¿qué hay que hacer? Para participar en la bajada, simplemente ir el sábado, está puesto en el programa, no recuerdo bien la hora, pero no sé si a las 4:30 o a las 5, sí, por ahí. ¿No? A las 4:45. Vale, sobre esa hora más o menos, a la estación de autobuses, en la cual subiremos a Benaucas. Allí, una vez allí, nos tiene preparado el Ayuntamiento de Benaucas un ágape para tomar unos refrescos y unas tapas típicas de allí, y una vez que hayamos terminado con eso, imagino que haremos algo allí de exhibición o algún discurso del César. Este año se celebra el año de Augusto César, el César Augusto, este año se conmemora, y de su cónsul Agripa. Entonces, pues con ese motivo, esa conmemoración, traemos a César Augusto, que viene para ser nuestro César, y a Agripa, que viene de Mérita Lúdica, de Mérida, en el cual pues darán su discurso y disfrutarán todo el mundo del escenario en el cual ellos recreen. Augusto es el pez gordo, ¿no?, que va a estar ahí. Es César, claro, César es César, eso está claro. Ahí no podemos... Hay que estar firme con él. La legión y la guardia pretoriana son los que van a proteger al César, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y el grupo de íberos, que ya serán nuestros, claro. También. Y lo que sí quiero recalcar, cuando lleguemos abajo a los 9 caños, después de la bajada, está la recreación del bautizo de los nuevos romanos, en las cuales vamos a poner el nombre romano a cada persona que venga, que no haya participado en la bajada anterior o que no tenga su nombre en romano. Que el César, en ese caso, su cónsul Agripa, efectuará el bautizo, y será muy divertido para los críos, sobre todo, y creo que deben de venir y verlo, porque va a ser muy ameno. Y después vamos todos en procesión, desfilando, hacia la plaza del ayuntamiento, en el cual recrearemos, imagino que haremos la venta de esclavos, o haremos la gladiatura, ya bueno, ya una de las tres o cuatro actividades haremos, o la lucha, no sé, vale. Ya según vaya viéndose cómo va evolucionando todo. Y luego, el tema del traslado de los esclavos, ¿va del mercado de abastos hasta dónde? Va desde la Plaza de la Estrella, sí, hasta la Plaza del Ayuntamiento. Hasta la Plaza del Ayuntamiento, bien. Que tenemos una jaula que hay capacidad, o sea, que estamos cogiendo esclavos por la calle. Entonces, bueno, pues el que se porte mal, pues irá a la jaula. ¿Una jaula tal cual? Una jaula hecha de madera, tirada por una yunta de bueyes. Sí. Y ahí pondremos a los esclavos, claro, porque hay mucha gente que quiere comprar, ¿eh? Ya me han llegado peticiones que están buscando esclavas, por supuesto. También, ¿no? Y algún esclavo que otro. En fin. Pero... ¿A qué hora es esto? Eso se va a realizar por la mañana. Por la mañana. A partir de las 12 de la mañana queremos hacer la salida de la Plaza de la Estrella con todos los legionarios. O sea, que espero que la Avenida España esté llena de gente. Para vernos pasar con los esclavos y con el carro y con las legiones. Y después que suban arriba a la plaza, que hay muchas actividades, en la cual estarán volando las aves rapaces, estarán las serpientes pitones dando vueltas por allí, y estarán muchas otras actividades, y bueno, y los manjares típicos de la época de Roma, que los romanos en eso eran unos expertos. Claro, porque hay que decir que además de todas estas actividades que habéis organizado vosotros desde Romanos de Ubrique, está ese mercado, claro. que bueno, lo llamamos mercado romano, pero mercado hemos llamado medieval. A una empresa que, porque claro, para montar un mercado no es tan fácil si se quiere hacer un poco que sea llamativo. Sí, es verdad que bueno, mi idea en el futuro es hacerlo que cada vez sea más temático, más artesanal. Lo que ocurre es que es muy difícil llevarlo a cabo porque ni se tienen las posibilidades ni después tiene el tirón que tiene este tipo de mercado. Claro. Entonces, pedimos un poco de disculpas si realmente es bueno, es un mercado romano, pero tiene algunas deficiencias, pero eso es lógico, ¿no? Hay que a veces sacrificar algo para obtener otra cosa. Claro, además ese tipo de servicios que ellos ofrecen, ¿no? No tiene claro. Nada que ver, a lo mejor, con lo que sí que se podía mostrar desde aquí, ¿no? Por supuesto, claro. Pero es que también para hacerlo más la publicidad, llamar la atención. Os comento, por ejemplo, una anécdota. Desde que estamos haciendo los romanos, ya, y no sé, porque no hemos dado publicidad ni nada, pero nos han localizado y ya este año nos han invitado precisamente. El fin de semana este, el sábado 21, el domingo 22, tenemos que mandar a la Guardia Pretoriana a Olvera porque montan un mercado romano y nos han pedido, por favor, que le ayudemos para que desfile la Guardia Pretoriana un rato por allí. Y entonces, pues, vamos invitados allí a estar un par de horas o tres en Olvera, claro, para ayudarles a ellos en su evento. Sí, esto es como cuando viene el ejército francés del bosque aquí, claro, a Ubrique, pues lo mismo, hoy, pero la Guardia Pretoriana de Ubrique se va, claro, a Olvera. Hoy también, de casualidad y sin saberlo, me han llamado del Ayuntamiento de Espera, que también que celebran la Noche Blanca a finales de agosto, y que por favor, que nos invitan a que vaya las legiones de Ubrique allí, que celebran el 400 aniversario de su iglesia, y hacen un montón de actividades, que por favor, que han visto lo espectacular que somos, lo han visto por internet, y que les encantaría contar con nosotros. Eso a nosotros nos ayuda a promocionarnos, a que nos conozcan cada vez más y a que vengan a visitarnos. Y el quid pro quo que dicen los romanos, ¿no? Dar para recibir. Y entonces, pues, pienso que todo, lógicamente, sin carácter lucrativo, simplemente por el hecho de promocionarlo. Y claro, lo único que queremos es que no nos cueste el dinero, pero no queremos obtener beneficio exclusivamente para la asociación, para reinvertirlo en material que es muy costoso, porque claro, hay que hacer un montón de material, construir un montón de materiales para poder recrear correctamente. Claro, claro. Y no sale eso del aire, lógicamente. Es complicado. Así que por eso pedimos la colaboración de todo el mundo que pueda. Cualquier cosa es bienvenida. Además de que, bueno, sin contar todas las horas que tenéis que bueno, emplear eso, en organizar todo esto, ¿no? Eso, si lo cuenta, no es negocio, por supuesto, o sea que eso es imposible. Y como de todas formas no está visto desde un punto de vista lucrativo, claro, eso es porque uno le gusta y cede su tiempo a eso. Pero eso no está pagado con nada. Y porque tiene que ser un poco también apasionado de la historia, ¿no? Y sobre todo de este periodo histórico, de bueno, la época romana, para poder implicarse tanto, ¿no? Una si idea dice, tan concreta. Si lo dices por mí, yo soy muy sincero, nunca miento, o procuro no mentir casi nunca. Y yo esto lo hice por, ya lo creo que lo conté hace algún tiempo, lo hice por mis hijos, que no vienen a menudo por Ubrique, y le dije de broma que íbamos a hacer la bajada por la calzada vestidos de romano, y me dijeron, vale, papi. Y yo a mis niños, como he dicho, no le miento. Y este año bajamos vestido de romano, o sea que fue el primer año. Me traje unos amigos de Málaga, más otros valientes de Ubrique, y bajamos, hicimos la primera bajada. Y a partir de ahí ya todo empezó a correr así, ya fue como un reto personal, en los cuales se han ido apuntando gente, y también se han querido que sea su reto personal, claro. Y lo que queremos es que dejar para que el pueblo de Ubrique sea suyo esto, si es que de hecho lo tenemos ahí, pues ¿por qué no lo vamos a aprovechar? Además, positivamente. Es único por aquí, por el entorno, ¿no? Porque tenemos recreaciones históricas de distinto índole, claro, pero romanos no. Los romanos son nuestros. Así que esto de aquí es nuestro. Los romanos son nuestros, ya no nos puede quitar nada, ¿no? Igual que hoy hay una lucha ahí con el fútbol, que si los chilenos dicen que si la roja es ellos, la roja somos nosotros, aquí no hay lucha de roja. Aquí lo que hay es que los romanos no somos que nosotros, porque hemos sido los primeros en tener esa claro, idea. Claro que sí. O sea que, bueno, pues si quieren colaborar, si quieren participar y quieren divertirse disfrutando como espectador o como participante, claro, activo, por favor, quiero que recuerdes que no, que a ver quién se quiere apuntar con nosotros, que nos hacen falta soldados. Nos hace falta a partir de que lo dais todo, el traje, le ponemos todo. le ponemos todo, que participen con nosotros, que se lo van a pasar muy bien. Uh-huh. Van a disfrutar de un buen momento. Y, claro, hombre, y bueno, pues... van a entrar en la historia. Sobre todo, los, ¿verdad?, primeros romanos se van a quedar ahí apuntados. Pues si quieren formar parte de esa legión ecuestre, ¿no? De la décima. Sí. Pues ya saben, pueden ir a apuntarse, inscribirse en la Oficina Municipal de Turismo y bueno, pues sumarse también, claro, a esta iniciativa, claro, organizada por Romano de Ubrique. Claro, por supuesto que sí. Arturo, todavía nos queda, ¿no? Porque queda días, semana para nos que nos queda unos días de mucho estrés. De terminar todo el tema de traje, de que nos llegue a tiempo las cotas de malla y los cascos, que están navegando por los mares del sur desde India hasta Europa, que me han dicho que llega este viernes al puerto de Barcelona. Esperamos que tengamos suerte y que, como siempre, hay que... La capacidad de improvisar es nuestra virtud. O sea que tenemos muchos defectos, pero la virtud es la capacidad de improvisar, y eso no la va a quitar nadie tampoco. Así pues lo recordaremos, por supuesto, que si todas estas actividades que se van a organizar por parte de Romano de Ubrique en colaboración con muchísimos organismos más, desde Ayuntamiento, de Ubrique, sí, BNOK, claro, y imagino que también patrocinadores por otro lado tendréis, en sí, fin, bueno, colaboraciones es que, varias. Claro, ¿verdad? Tenemos que buscar más patrocinadores, porque por eso es la necesidad de que haya más gente que se apunte a la asociación y que quiera encargarse cada uno de un tema, porque no podemos hacer entre tres todo. Claro. O entre cuatro, y claro, el problema es ese, que falta valor humano ahí, ¿no? Claro, claro. O sea que, pero bueno, paso a paso. Nosotros daremos los pasos más grandes. Pues nos quedamos con todas esas actividades y las recordaremos. Oye, agradecemos a Arturo Hidalgo que nos haya atendido. Nada, por vosotros. Y enhorabuena por la organización de la actividad y que todo salga bien. Pues Dios quiera que sí, ¿por qué no? Si le ponemos ganas, tiene que salir. Uh-huh. Y con ayuda más. Seguro. Así que vamos a por ellos. Seguro que sí. Gracias, Arturo. Adiós.